persona, lo tenemos a Maradona. Y mira mona para ir a bailar. Radioparrilla.com.ar. Aquí, como siempre, haciendo este programa, como cada jueves. Hoy tenemos una incorporación de esta nueva temporada. Estuvo en la temporada, pero que no, hacía rato no teníamos. Primero presentamos acá a la izquierda a Marcelo Pastorini. ¿Cómo le va, Pastorini? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver qué nos depara el destino esta noche. Con algo muy rico, hoy volvimos a la parrilla. Después nos frenó la lluvia durante estas últimas semanas, pero hoy volvemos a la parrilla. Y bueno, vamos a ver cómo. Bueno, acá la vera enfrente, hoy lo tenemos al señor Fabián Vázquez. ¿Cómo anda? Buenas noches y una alegría empezar de nuevo este año para la polémica acá con todos los temas que hay, todos juntos. Ahora sí. Con todos los temas que hay de selección argentina, de ahora que estamos acá con el Fondo Monetario que nos dio 50.000 millones, todas alegrías tenemos. Hay muchas cosas para. Hay muchas el país de alegría es este. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco. Realmente, muchas cosas para charlar esta semana. Acaban de anunciar en conferencia de prensa el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario. Te dicen acuerdo. Acuerdo significa que dos partes convienen algo, se acuerdan algo. La idea acá es una parte que impone al que le pide. No hay un acuerdo en realidad. Que es el Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares. Decían 50.000 millones a lo largo de los próximos 3 años del Fondo Monetario Internacional. Que no es todo del fondo, que ese es el problema, porque supuestamente el fondo, la tasa es un poco más baja. Pero hay otros fondos que ya son como privados, consorcios y todo eso, que esos son los el problema no es solo el préstamo y la tasa, sino todo lo que trae aparejado, todas las condiciones que ponen para prestarte. Claro. Es decir, el ayuntamiento del gasto público, hasta valores insólitos, que hacen mucho daño al crecimiento del país, a la gente que menos tiene, más porque se caen. Cuestiones que tienen que ver con la pública, con planes sociales, gente jubilados, nunca cosa con los ojeros, las mineras, digamos, ¿no? Entonces, si el gobierno, en vez de pedir esta plata, hubiera reintegrado la retención, reintegrado digo, el impuesto a la retención, ¿no? Ya se reintegró, ¿no? Sí. Hubiera reinstalado las retenciones a la minería, a la industria exportadora y al campo. Y no, bueno, pero tampoco, porque si venimos de la inflación, el problema era la inflación, ¿sí? ¿Cómo había? O emitían billetes y esos billetes generaban más inflación o se endeudaban. Bueno, eligieron endeudarse. Después de 2 años de endeudarse, no derrotaron la inflación. No, pero tampoco derrotaron la inflación. Vinieron más billetes que el gobierno anterior. Entonces, digamos, acá hay responsables, porque no es una cosa que te salió mal sin querer, que hubo una mala praxis. Acá fue hecho el daño a propósito, porque no lograron una cosa ni otra. No, la verdad que... Si hubieran endeudado y hubieran bajado la inflación, el panorama sería distinto. Sí, la verdad es increíble. Recordemos lo que dijo Macri en campaña, ¿no? Que bajar la inflación iba a ser lo más fácil, que si no iba a mostrar la impericia de ellos para poder hacer gobierno. La verdad que es increíble que la inflación está por arriba de los valores que tenía el gobierno anterior, pero muy por encima. Y este préstamo no va a hacer bajar la inflación. No, ¿qué va a hacer bajar la inflación? Lo que se prepara en todo para el ajuste que se viene, que hasta ahora es terrible, específicamente en lo que es para los jubilados o lo que es tarifas y esas cosas, pero lo que se viene es terrible. Y el tema es que bueno, esto no arranca. Si le parece, retomamos el tema y metemos un tema musical. Vamos a recordar que hoy no lo tenemos presente a nuestro doctor, el doctor Suárez, que está asistiendo a su padre, que tuvo un poco de presión alta y está internado. Entonces, desde ya, nuestro saludo, nuestro abrazo para el Rubi. Y bueno, doctor, está presente con nosotros. Un abrazo al Rubi, que lo recupere pronto. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y mienten que nadie se llame engaño. Han marcado las barajas y me han robado la suerte y no me puedo enderezar. Y estoy parado, nací para trabajar, nací para trabajar, y no hay trabajo. Esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Mienten, yo te iba a dar que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Y miente quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente y no me puedo enderezar. Y estoy parado, así para trabajar, así para trabajar. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, ahí escuchamos, mienten, debe haber esto. Y hablar de fútbol es también un paso obligado. Claro, siete días que empieza el Mundial. El jueves. Argentina juega el sábado. ¿Cuál es el partido inaugural? Rusia y no sé quién. Rusia y Arabia Saudita para partido inaugural. El jueves. Y después el sábado, Argentina e Islandia a la mañana. Día de la mañana. Media mañana. De Arabia. Sí. Bueno, Rusia hace muchos años que no tiene tampoco mucha trascendencia, ¿no? Pero es local. Y después que un árbitro en condición de local, aunque sea los primeros partidos, juega en Rusia. Hay un solo equipo de todo el mundial que tiene sus 23 jugadores jugando en su país. Los Piratas de Inglaterra. Sí. Eso es bueno en el sentido de que están siempre juntos para trabajar, ¿no? Para conocerse más, para hacer el equipo. Ahora, también dice que no hay demasiada figura, porque si no, también irían al exterior muchos. También que tienen ellos una liga muy fuerte, ¿no? Una liga fuerte. Pero algunos que le ha ido a Barcelona, al Bayern, algunos que le ha ido. Y... Salvo que sean todos de 3-4 equipos y nada más. También convengamos que Inglaterra nunca tuvo figuras separadas. Siempre fueron un equipo. Muy poquito. Sí, bueno, en su momento. Sí, bueno, pero muy poquito. Es decir, Argentina, por ejemplo, tiene varias figuras. Tal vez no conforman el equipo. No funcionan como equipo, pero tiene muchas figuras... En general, muchas individualidades contra Inglaterra, que siempre fue a lo largo de la historia más de equipo que de individualidades. Sí, sí. Bueno, un tema que quedó en la polémica y va a seguir porque va a tener consecuencias también es el partido de Argentina suspendido en Israel, que se iba a jugar en Jerusalén. Tal vez la plata del fondo no sirva para pagarle al tipo el juicio, ¿no? Que... A ver, el partido en un arranque estaba pactado a hacerlo en Tel Aviv. Tomaron la decisión específicamente, según lo que se puede investigar o escuchar, la ministra de Cultura. ¿Cómo la decisión de cambiar la ubicación del partido a Jerusalén? Y trae un montón de... En el marco de los festejos... De... Sí, pero convengamos que es muy desprolijo. Igual es peor, ¿no? Porque a vos, cuando te dicen te cambio para Jerusalén, le decís que no en ese momento y chao. Lo que pasa es que eligieron nombre a los jugadores. Y los jugadores... Todo lo que viene de AFA ya viene mal manejado, digamos, ¿no? Yo pienso que viene mal manejado ya de todos lados, no sé de dónde, pero viene todo mal manejado, digamos. Una selección que se va a Barcelona. Hubiera sido, segundo gesto de otro país del mundo para reconocer a Jerusalén como capital de Israel, porque hasta ahora el único que lo hizo fue Donald Trump. En el agradecimiento a eso le pusieron su nombre al estadio donde iba a jugar Argentina. Por eso era todo lo que lo que estaba también, ¿no? No saben eso, no es que no lo saben. Pero los jugadores, vos lo sabías. Sí, pero yo sabía, los jugadores no están metiendo. No, yo te hablo de Tapia, no te hablo de los jugadores, porque acá los jugadores son como unos empleados, digamos, para la AFA, ¿me entendés? No es que si se hace un partido para recaudar 3 millones de dólares, o 2 millones de dólares, o 1 millón de dólares para que entre en la AFA... Y bueno, son la selección nacional, tienen que jugar y esa plata. Ahora, el que dirige la asociación de fútbol tiene que saber lo que estaba firmando y lo que se estaba comprometiendo. Porque, por ejemplo, sabemos que hoy la Argentina está comprando elementos de seguridad, software, drones, lancha, esto, el otro, no sé para qué, alguna vez para que nos van a tener una guerra, ¿no? Será... Lo que están pensando, no, para contra nosotros la guerra. Es contra la guerra, digamos. Pero en definitiva, acá hay un contenido político que nosotros no lo decidimos porque escúchame, cuando el plantel dijo, señores, nosotros no vamos a jugar este partido, no nos utilicen políticamente para esto, porque nos están poniendo en una posición... Pero esto se hace difícil. Cuando los jugadores se dan cuenta de la que se están metiendo, porque esto, en definitiva, el marketing era. ¿Sabes cuál era el marketing, Fabi? Produce la selección. Está bien, Fabi. Escucha esto. El marketing era que, como la selección de Villarro había jugado con Tevez. Sí, ese es el tema. Ese es el marketing, la cábala, lo que le estaban dando. Pero en definitiva, lo que se buscaba era otra cosa, que es estar en contra, que va en contra de lo que es la paz, porque en definitiva, si hoy vemos cosas que no lo pasa a nadie, se ve muy poco, hoy vemos la aberración de lo que se está haciendo con el pueblo palestino, que en definitiva, ustedes vieron ese muchacho que es que era jugador de fútbol, de la Liga Palestina, se saca una foto y le pegan dos balazos en la rodilla. Sí, sí. Y es uno de los mensajes que lo pero entendamos que lo que estamos viviendo es que el mundo no entiendo a los jugadores, lo que no entiendo a la dirigencia. La dirigencia aceptó una orden política del gobierno argentino que tenía una necesidad política de hacer este partido como parte de un acuerdo internacional que tiene con Trump. Ahora, este gobierno es ajeno a todo esto. Algunos avivaron y dicen que el que más incidencia tiene en términos de concientización política es el Patón Guzmán. Eso lo escuché decir a Chacho Vialo. Pero Leo Rossi contaba, por ejemplo, cómo fue que se acercaron al entrenamiento, porque no es que solamente quemaron una bandera o quemaron una camiseta. Aparte eso lo hace la gente enojada, punto. Sino que con megáfonos les explicaban de qué se trataba a los jugadores mientras entrenaban. Y algunos pararon a la oreja diciendo, yo no estoy enterado de esto. Entonces, se empezaron a juntar y decían, no, aquí vamos a ir acá. Porque más allá del temor, muchos entendieron que no tenían que prestarse a eso. Bueno, para mí, yo te digo. Y vos, porque Messi tenía un contrato aparte para esto. Exactamente. Los jugadores, yo los entiendo. El padre de Messi firmando un contrato aparte de que había arreglado la selección también. Quiere decir que también recibió un contrato y perdió plata también. Exactamente. No solo en el colectivo. En total, la selección argentina, si no me equivoco, iba a agarrar cerca de 2,5 millones. Bueno, ahí va a haber un problema. Ahora el paquete general para este partido era 9, o sea que hay 7 millones que andás a ver cómo está repartido. Bueno, lo que toca de no jugarlo, están resignando un ingreso importante. Quizás tampoco sabían a dónde se estaban metiendo. Porque esto, lo que estamos viendo hoy, que después de esto te manden y empieces a recibir información de lo que es francotiradores tirándole a gente con gomera o con. Es una cosa increíble. Está bien. Entonces. No podemos legitimar este partido de ninguna forma en ese lugar. Se hubiera jugado tranquilamente. La dirigencia tiene que estar. Porque no tiene de presidente. Una cosa es lo que vemos por televisión, el acuerdo del fondo, la decadencia. No iba a votar al presidente, ese chiquitapia. Vos pensás, el asesor de Chiquitapia. Sí, ya lo sé, no me lo diga. Los dirigentes aprovechan, no lo tenemos que ir a ver cómo negocio. Clarín, Telefón, o otro negocio. Que son los que manejan los acuerdos de la Nación Argentina. Una empresa en el medio. Ahora, decían que eran 2 millones y medio, pero por otro lado dicen que eran 3 millones. Entonces, ahora como hay que devolverla. No, es que va a juicio. Esto. Eso es lo triste. El tema es que. El tema es que va a juicio esto. No es que hay que devolverla. No aceptaron un partido después, un amistoso. Estados Unidos. Bueno, es increíble. Dice. Ahora, tampoco me gusta la carátula que le ponen, porque le ponen como que la selección argentina. En contra de la religión judía. No, yo eso no lo creo, eso no existe. Yo lo que digo que si viene, pero ya sabías vos lo que ibas a, dónde ibas a jugar, con quién ibas a jugar y lo que podía pasar. La dirigencia lo tiene que saber. Que los jugadores no vayan me parece bárbaro, que tengan miedo me parece bárbaro. Yo también tendría miedo si me toca a mí. Yo los entiendo. Yo lo que creo que superó el hecho del miedo a la decisión. Pero yo veo que es una decisión consciente del plantel. Y también lo cargo a Sampaoli. Porque vos tenés que saber y decir, no, yo a este partido no lo jugamos. Pero no, no, no, me lo venís a decir, no, 10 minutos antes. El partido se arregló, no era en Jerusalén. Pero en algún momento cambió Jerusalén, no había cambiado. Ahora no desconocemos las internillas que hubo. De todas maneras, el técnico tendría que estar en Rusia, que vayan a Rusia directamente. Que vayan a Rusia directamente. El técnico está armando su plantel para el mundo. Está pensando 24 horas exclusivamente en el mundo. No sé. No podemos. A ver, nosotros, ¿qué información teníamos? Nosotros, no hablemos del técnico, ni de Chiquitapia, ni de los jugadores. Nosotros, ¿qué información teníamos de lo que está pasando en Israel y Palestina? A ver, ¿qué sabes? No. ¿Qué te informan? No. ¿Qué viste? No, decime. Es lo de siempre. Pero no, no es lo de siempre. No digamos que no es lo de siempre. No, porque en los últimos 70 días mataron a 72 personas. Escuchá, chicos, mujeres, en los últimos. A ver si nos entendemos. Yo sé todo. Ahora, en los últimos meses, la información que vos tenés, la que tenemos nosotros, la que pueden haber tenido los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, es mínima. La mayoría de los jugadores no le dan bola a esto. Esto viene de hace 50 años. Yo sé que viene de hace 50 años, pero no lo ve. Vos sabés que los tipos manejan los sistemas de información, que los canales, la mayoría de Estados Unidos, los canales, los diarios, todo eso son de origen judío, lo sabemos, que no está mal. Mientras lo van bien, y sabemos que la parte musulmán tiene menos, digamos, pantalla en la tele, en internet, en la radio. No le podemos caer ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico. Menos a Chiquitapia, que es un burro. Tenemos que estar preocupados que si tenemos un burro, es un burro de presidente que no sabe escribir, no sabe leer, no sabe hablar. Pero tenemos ya la señal de la cruz, dejémonos de joder. Y bueno, dejémonos de joder. Entonces, hay un montón de falencias. No fue todo lo que pasa con lo que fue Newman. Por eso nosotros somos distintos, ¿me entendés? Entonces, yo creo que si va a juicio, te juro por Dios, yo creo que no hay forma de que esto se pueda revertir. No lo pueden ganar. Lo gana porque pone en términos económicos, en términos de la FIFA pidiendo que destruya la arena mundial. Eso es política. pero el juicio económico lo perdés, porque vendieron entradas y la gente pagó entradas para ese partido, ¿me entendés? Y vendieron derechos de televisación, vendieron un montón de cosas. Y lo triste es eso, que encima llaman a conferencia de prensa. Encima de eso. No tiene otra, ¿qué quiere que haga? Es que se quede acá, que venga acá, que se quede acá. Se quede para acá. A recordar por los votos de año de la general. Pensar que lo defenestramos tanto a Grondona, a don Julio, querido. No, esto a don Julio no le pasaba. Esto a don Julio no le pasaba ni en pedo. Ni en pedo. Olvídate. Pero digo, está bien. Lo que pasa es que está bien, hay que pagar y todo eso, pero sabemos quién es el que lo paga, no es el problema. Si lo paga Chiqui Tapia de su bolsillo, yo no digo nada, no tengo problema. ¿Qué es su bolsillo? La verdad, la tendría que pagar el de su bolsillo. La AFA tendría que pagar y bueno. La AFA son los clubes argentinos. Ahí tenemos 50 millones que pidió nuestro presidente al FMI. Claro, por eso lo paga, viste, Sacachispa, ¿me entendés? Ese es el problema acá. ¿Por qué es Chicago? No, porque Chicago es pecho más frío. Grande que Sacachispa, ¿me entendés? Chicago es. No tiene ningún problema de Chicago. Bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Sé muy bien por dónde vas, no puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por de mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación. Estás escuchando Radio Parrilla. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Tenemos algo maravilloso, son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar, tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien. También los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos. Bueno, primero el relato dice, hemos refundado la nación. Hemos hecho ahora algunos errores, el impuesto a las ganancias, el 82% móvil, la inflación, pero ahora los vamos a corregir nosotros, pues somos los únicos capacitados en gobernar este país. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Garrote, garrote, garrote. Estás escuchando Radio Parrilla. Musical con... No, no tenemos conexión con Claudio Nolé. No sé, en el pozo de Villa María está. Debe estar, ¿no? En el pozo de Villa María. No, no, está en Villa María. Villa María está. Esa, que lo traiga a Nolé. ¿Qué va a hacer? Estará para la próxima. Todavía no vino, está en Vico todavía. Sí, sí, sí. No vino. Así que... pasemos ya a la parte musical. ¿Qué tema tenemos hoy? Ahora nos va a contar Pastorini. Enseguida, primero lo vamos a contar lo que vamos a comer. ¿Qué vamos a hacer? No, a ver, va a decir el parrillero. Lo va a decir él. Sí, sí, el parrillero, que desde que no hay sorpresa tenemos que tomar el juego, por favor. Sí, ¿no? ¿Qué vamos a comer primero? ¿Qué vamos a comer primero? Bueno, vamos a arrancar con unos chorizos, unas morcillas. Y hoy vamos a comer unos bifes. ¿Cómo se dice? Un bife. Ahí estamos con eso. Bueno, yo te pongo un separadorcito, ¿te parece? Y arrancamos el bloque musical. Vamos a hablar de leyendas. Un segundo. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Para que ustedes vayan pensando de qué vamos a hablar. Como siempre, le ponemos un poquito de suspense. Pagué todas mis deudas, pagué mi. fuego estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Por Charlie García, Raúl Porchetto, Nito Mestre, Don Gieco y María Rosa Llorio, por entonces pareja de Charlie. El grupo hizo tres conciertos, uno en una pequeña sala de Buenos Aires, los otros en el interior de la provincia de Buenos Aires, y grabó un disco en los meses finales de Sui Generis, cuando ya corría 1975. Después cada uno siguió por su camino. En 1975, en el Auditorio Kraft, en una pequeña sala ubicada en un subsuelo al 600 de la calle Florida, en los años 80 se llamó Auditorio Buenos Aires. Allí tocó por primera vez por su Gieco en 1974. Por entonces, Charlie García y Nito Mestre habían dejado atrás la etapa del candor de su Gieco, mientras se volvían cada vez más populares. Venían de hacer Confesiones de Invierno y empezaban a cocinar el que sería el polémico tercer y último álbum en el estudio del grupo, Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Don Gieco había grabado su segundo disco, Banda de Caballos Cansados, y defendía las canciones de ese trabajo, entre otras, Si Ves a Mi Padre, con un grupo en el que revistaban Oscar Moro, Rodotot, Gatos, y que se llamaba no casualmente igual que el disco. Y Raúl Porchetto, que acababa de editar su primer álbum, Tito Rock, luego de haber hecho algunos simples que lo habían catapultado como nueva figura. Todos eran parte de una especie de vanguardia acústica, en oposición estética y solo aparente en lo conceptual, con la propuesta eléctrica y pesada que por entonces impulsaban grupos como la pesada de Rock and Roll y Papa Polo. La banda fue un proyecto del estilo Crosby, Stills y Nash y la fusión de los principales músicos de folk estadounidenses. En este caso, los principales músicos del folk argentino de la época se juntaron para una serie de conciertos en 1974 y decidieron llamarse Por su Gieco y su banda de avestruces domadas, así se llamó, como una fusión de los nombres de los integrantes de la banda, por Porchetto, Sweet por Generis y Gieco por León. Y banda de avestruces domadas se origina como homenaje a la banda que acompañaba a León Gieco, llamada la banda de los caballos cansados. Este supergrupo realizó una gira en conjunto en la cual el objetivo principal fue compartir buenos momentos y divertirse. El folk acústico de la propuesta original derivó en un estilo más eléctrico y elaborado, aunque sin perder la frescura que caracterizó a la agrupación. Recién en 1976, y tras infinitas postergaciones y problemas, grabaron un disco con el nombre del grupo, el cual contó con la participación instrumental de Oscar Moro, José Luis Fernández, Gustavo Guastarrica, Pino Marroni, Gonzalo Barrucia y Alfredo Doctor, entre otros. El disco fue editado con Suizen y Shady Suede, y la grabación del disco contaría con la participación de los futuros músicos de la banda que Charlie tenía en la cabeza, que fue la máquina de hacer pájaro, que ya la tocamos hace dos o tres semanas. El álbum de Por su Gieco se grabó entre el 28 de mayo y el 18 de junio del 65 en los estudios CICA Americana y Fonales. Fue editado a fines de julio de ese año con 10 temas: Quiero Ser, Quiero Ver, Quiero Entrar, Y Antes de Gira, La Charla García, Viejo Soy el Borracho, La Colina de la Vida y Todos los Caballos Blancos de Gieco. Fusia, De Mestre, que fue su debut como autor, y Las Puertas, El Acuario y Mujer del Bosque de Porchetto. Tu Alma Te Mira Hoy de García y Mario Piegari, que fue un éxito grande de la primera formación de sus géneros. Y un décimo, Burbujas Musicales, que no era más que 28 segundos de efectos sonoros firmados por los cuatro por su Gieco. En realidad hubo un duodécimo tema que no se anunció para burlar la censura, que fue el que acabamos de escuchar, El Fantasma de Canterbury. La idea de traer y de hacer este segmento con Por su Gieco es porque se van a juntar. Más sobre los planes de 2018 para Por su Gieco. Sigue, sigue, sigue. de todo el que menos trascendencia de verdad del tiempo, o permanencia, porque trascendencia es inmenso. Por ahí cualquier más. ¿Cuál ponemos para la tarde? Bueno, ahí estábamos escuchando Viejo Solo y Borracho. Ojalá que quizás tengamos la posibilidad de analizar una presentación. De ir a verlo. ¿No? Y tenemos para seguir escuchando el último, que había elegido la mamá de Jimmy. Así era. ¿Ponemos? Sí, cachín. Vamos con ese. Terrible temón. Mother Jimmy! Uy, qué linda esa camarita. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Este, 2 más 2 son 4, la tierra redonda corta la bocha. Garrote, garrote, garrote. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, ahí está, muy bueno el estudio de Sujico. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora nuevamente de actualidad. Le dimos la introducción al principio con el tema del foro, claro, ¿no? Justo lo anunciaron recién. Claro, y veíamos algunos tweets de algunos políticos, ¿no? Como por ejemplo, Alberto Fernández mostraba un GIF donde una metamorfosis de la cara de la Rúa a la cara de Macri. Y decía, No me digas que no te avisé, lo van a contar como una buena noticia. En realidad, hicieron lo mismo que de la Rúa, ¿no? Me faltó decir qué lindo dar buena noticia. Pero el resto fue igual, ¿no? Lo presentaron como la salvación de la Argentina y ya sabemos que eso nos ha hundido. Porque la misma fórmula ahora traería otro resultado, ¿no? Pero esto, bien les digo, el paro que se viene, la CTA ratifica, las dos CTA ratifican junto con docentes, camioneros, solamente el paro para el 14 de junio. La CGT salió de la reunión y parece que no hablaron demasiado. No, lo taparon con la noticia del fondo y no, nada. Creo que les ofrecieron un 5% más del 15, un 5% más. Abrir paritaria ya está un 5 o 6% más de lo que hayan revelado. Claro. Y luego, que sería un 20-21. Sí, digamos. Sí. Contra la realidad es lo que no sé si es lo que pidieron ellos o lo que ofrecieron. Pidieron una llamada de ayuda del Estado. Y una de las dos cositas más que evidentemente es demasiado poco como para frenar el tema del paro, no está el tema de tarifas en el medio, por ejemplo. Entonces, y es algo que va a quedar veremos, pero creo que va a haber mucha presión y el paro va a tener que venir. No creo que el sindicato lo pueda parar. Si van a hacer sus propuestas para ayuda de lo que están ofreciendo, si ellos mismos hablan de una inflación de por lo menos el 27%, lo ponen el Banco Central en su página oficial. ¿Yo cómo vas a hablar por el 15 o 20? Todo lo que se viene, las tarifas que van a seguir aumentando, yo creo que estamos en una inflación de... Digamos, todo fracasa cuando el que aumenta primero es el Estado. Es decir, cuando fue la época de Alfonsín, que hubo un momento que controlaron la inflación y ahí funcionaba todo bien y los sueldos aumentaban de acuerdo a la inflación, hasta ahí vino todo bien. Cuando el Estado empezó a aumentar los impuestos, aumentar todo, se terminó el plan, que no sé si era el plan de Sorruy, que el austral. Claro, que fue unos 10 meses. Pero porque fue un plan de 1-1. Pero fue un plan que daba resultado hasta ese momento. Cuando uno de las dos partes, digamos, rompe, ahí empiezan los problemas. Y el Estado, cuando rompe, porque si no, un acuerdo tiene que haber, digamos. Si no, nos ponemos de acuerdo en algo. La inflación es una decisión económica de los que manejan los precios. O sea, no olvides la decisión monetaria. Eso es una farsa del liberalismo. O sea, ellos te dicen que... O sea, yo voy por el circuito total, te dicen que si hay mucha plata, si la gente tiene plata, gasta, como no alcanza la producción para abastecerla, suben los precios para que la gente para que compre lo que pueden, nada más. Entonces, haces al revés, si le sacan la plata a la gente, sobran productos y se le bajan los precios. Esto está logrando lo que hace mucho no pasaba en la Argentina, que era la inflación, que es la combinación de la inflación con la recesión. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Claro, o sea, es recesión, menor producción con inflación. O sea, la gente no tiene plata, no hay producto para vender, igual las cosas aumentan. Es insólito, porque ¿quién las va a comprar, no? Sin embargo, está pasando eso. Es que aumentan las cosas porque aumentan los costos, los costos te aumentan. Es evidente que si aumenta el combustible, eso se va a trasladar a precios. Está bien. No existe cuando vos tenés una política económica diferente, heterodoxa, no ortodoxa, no liberal, intervencionista, vos tenés como idea central que si hay mucho dinero en plaza, lo que vos necesitas es más producción. Nunca sacar la plata para que bajen los precios. Que haya más producción, más oferta, entonces competencia, entonces ellos van a bajar los precios. Y si no bajan demasiado, no importa, porque la gente los puede comprar igual. Que era lo que venía pasando. O sea, tenías un nivel de inflación que venía en baja, pero que no le hacía daño en general a la sociedad. Porque la gente ganaba más que la inflación. Un mercado interno fuerte, tenías producción, tenías superávit comercial en general, no había problema con eso. Y el problema grave de la Argentina es que no se fabrican dólares. Ese es el problema de la Argentina, que tiene que tener dólares. Y ahora es la timba financiera, porque si vos le sacaste todas las restricciones a los fondos, por ejemplo, hasta el gobierno anterior, vos podías traer 100 millones de dólares a la Argentina, no hacer nada con ellos, pero por un año no te lo podías llevar. No, entonces, un 30% tenías que hacer un plazo. Por un año no te lo podías llevar de acá. El 30%. Nada. Vos traías 100 millones, no te podías llevar nada de acá. Nada. Nada te podías llevar. Sí, supuestamente te traías para hacer inversión. No te podías llevar. Ahora podías llevarte todo. Seguro. Entonces, ¿qué hacen la gente? Entonces te traen los dólares, perdóname. Los pasan a pesos. Tienen 40% con la Novak. Claro, recompran dólares y se lo llevan. Claro. Y eso fue lo que pasó estos últimos meses. Y es lo que va a pasar con el dólar del Fondo Monetario también. Este gobierno, por ejemplo, se apoya mucho en decir que había, se le cante la cantidad de subsidios, que esto, que lo otro, por eso lo tarifazo, por eso. ¿Qué en el mundo? Hay un montón de países liberales que tienen subsidios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, los transportes se subsidian en todo el mundo, eso fue toda la vida, así que eso no. Vos fijate, Alemania, hay un sector de Alemania donde el subsidio es del 100% en el transporte público, porque están tratando de evitar que la gente utilice sus vehículos. Claro, pero bueno, igual el subsidio es un dinero que supuestamente vos pagás menos luz y el Estado la pone por vos. Ahora que vos pagás la luz como corresponde, esa plata tendría que estar sobrando y no está. Pero eso es una mentira. ¿Me entendés? Primero que decís, si vos para pagar la luz, es que en realidad el subsidio generaba una elevación al Estado, pero a la vez generaba grandes beneficios. Porque todo lo que vos no gastabas en pagar la tarifa de servicios públicos, lo utilizabas para la vestimenta, para entretenimiento, para... Y volvía al Estado por impuesto. Volvía por impuesto y volvía en la actividad económica. Esta es la diferencia enorme entre el pensamiento liberal y el pensamiento keynesiano. A ver, los mayores liberales del mundo, que dicen que son los Estados Unidos, cuando salen de la crisis del 30, no salen con el liberalismo. Salen con Keynes. Entonces, salen haciéndole hacer pozos a la gente y ahora casi un tapalo. Y ahora hacer pozos otra vez. Y le pagaban para que tengan plata y vayan a comprar. Entonces, siempre empezaron a mover el motor de la industria, de los alimentos, de todo. Ahora, si la gente no tiene dinero, no hay salida. Y esto lo que el modelo de ellos es diferente del enfriamiento de la economía. Lo que pasa es que ellos tienen un gobierno, ¿no? Pero un sector de la sociedad nada más. No les importa el resto. Pero el problema acá igual, de todas maneras, es que si vos, a vos te daban 500 pesos para que pagues la luz, ¿sí? Te subsidiaban 500 pesos. Ahora no te lo dan los 500 pesos. Esa plata tiene que estar sobrando en algún lado. Antes la ponía el Estado por mí. Ahora la pongo yo. Entonces no la están poniendo. Tienen que estar guardada. Sí, acá hay. Y hoy tenés 3.000 millones de dólares de fuga todos los meses. Entonces, ¿a dónde está? Y bueno, ya sabemos. Siempre pasa lo mismo. Pero ese es el tema. Acá no solo lo que está sobrando el dinero de la gente que ya no paga el subsidio. Que no tiene subsidio, digamos. Lo que pasa es que esa plata también está sobrando en el Estado. Queda en un cajón. No está sobrando, porque vos le sacaste la retención al campo, le sacaste la retención a la minería, y lo que hiciste es, de esa manera vos estás subsidiando a los grandes oligopolios que están con el tema de la exportación del grano, estás subsidiando a las mineras, estamos subsidiando a Techín, que exporta los tubos de costura sin impuesto ahora. Entonces, cuando... Vos que sacan los subsidios, la empatan por el otro lado. Entonces, antes vos tenías el subsidio, pero tenías la retención en el campo, la retención en la minería. ¿Me entendés? Sí. Esto es lo que ha cambiado fuertemente. Y lo que cambió es la balanza comercial. Porque al abrir la barrera de importaciones, levantar la barrera la pasa todo lo que quieras, se puede importar. Todo se puede importar. Antes, vos te quejabas por ahí porque no podías importar un producto o un repuesto para una máquina. Sí, pero de última la gente tiraba la máquina y se podía comprar otra. Ahora no pueden ni perder el puesto, porque la gente no puede ni arreglarla. Entonces, y lo más triste es eso, de que no hay un plan sobre eso. Porque vos... Es que sí hay un plan, ese es el error, pensar que no hay un plan. El plan es un proyecto político económico agroexportador. Es el de siempre. Es el del anhelo del mundo, donde el país podrá estar primero, incluso hasta puede tener un gran crecimiento. pero no hay ellos tienen la política del derrame. El problema es que acá, en general en todos lados, pero en Argentina, hablo de acá, lo que conocemos, cuando empiezan a tener mucha plata, los que tienen plata, más, ¿viste? Se supone que se derrama. Tendría que tener dos manos, ¿no? Pero lo que hacen acá es que te ponen el platito abajo. ¿Me entendés? Para que derramen el platito y después se toma el platito. No se la dejan ni al gato. ¿Me entendés? Entonces nada de derrama. Es mentira, lo derrama y jamás le va a llegar a nadie. Se la quedan toda. ¿Y cuál es el problema en el circuito económico? Los que tienen dinero, los que están de tres cuartos para arriba, no tienen necesidades. Entonces, por más que ganen plata, no consumen. Claro. No cambian, no tienen que cambiar, comprarse una ladera, ni comprarse una mesa, tienen todo. Tienen dos o tres casas, casas allá. Y generalmente viajan al exterior y la gastan afuera el dinero. ¿Entendés? No es que esté mal, lo cuestiono. Lo duro del circuito económico, cuando vuelve la plata, quien no tiene plata, la consume toda. Esta es la diferencia, ¿no? Difícilmente el pobre ahorre. Toda la que llega la consume. El de la clase media empieza a ahorrar un poco, se la gasta en turismo, y el problema está cuando empiezan a querer ahorrar en dólares. Ahí empezamos a tener un problema. Porque los dólares los fabricas acá, no los tenés. Ese es el problema que necesita la Argentina. Digamos, si vos tenés un superávit comercial, no hay problema. Sí, pero eso no es tan fácil. Vos no lo generás tan fácil eso. Sí, lo generás. Sí, pero no es tan fácil. Sí, pero vos tenés lo que se llama crisis de crecimiento. Cuando vos, cuando te decían que la energía alcanzaba. Claro, alcanzaba porque había una fábrica abierta. Ahora, en algún momento, va a volver a alcanzar la energía si empiezan a cerrar las fábricas. Entonces, solamente el doméstico se usa la energía, tanto el gas como la electricidad. Cuando vos empezás a desarrollar el proceso productivo, te empieza a faltar energía. Por más que vos produzcas, energía no te alcanza para abastecer a la industria que vos estás creciendo a un ritmo mucho más veloz que la capacidad que puedes tener de generar energía. ¿Sí? Por error, no importa. No importa, pero de todas maneras, de última. Y a la vez, ¿qué genera? Que vos no tenés manera de vivir, cuando decías vivimos con lo nuestro. No es tener así, porque vos hay dinero de capital que estás obligado a importar para producir otros bienes. Seguro. No tenés manera. No, entonces, eso no existe. Entonces llega un momento que tenés un estrangulamiento externo, porque no hay mucha salida para eso. Entonces, la salida para los argentinos es que rompe la pelota con que quieren comprar los dólares. Entonces, en la próxima, viste, directamente el que venga acá de desinflar con el que quiere comprar dólares, no se va a vivir, no está viviendo en Estados Unidos. Se acabaron los dólares. No, o sea, y no hay manera, no hay protección que alcance. La única manera que hubo para crear eso fue el cepo. Y terminaron volteando un gobierno, no votando un gobierno, ¿no? Para votar a otro, fue gran parte de la clase media, fue cepo y impuesto a la ganancia. Cuando pusieron el cepo al principio, la gente no se quejaba porque cuando vos querías comprar dólares tenías que tener los impuestos en regla. Entonces la gente estaba contenta diciendo, yo pago impuestos y hay otro que vive todo en negro y compra dólares. Sí, no, pero podías comprar $200, $200. Lo que pasa es que después no le vendían ni al que pagaba los impuestos. Ese fue el problema. Es que no le vendían porque no estaban. Vos estabas protegiendo al país hacia la selección. Entonces, le vendían lo que podían con su capacidad. No, estás equivocado. Vos estás protegiendo al país con los dólares. ¿Y dónde están los dólares? Pero, para. ¿Cómo hizo Néstor para tener superávit comercial y superávit fiscal? ¿Cómo lo hizo Néstor? Porque era el inicio del proceso. ¿Y qué pasó con la otra parte del proceso? Porque ahí hubo una falla. Porque no me diga que Néstor le dejó $2 en el Banco Central. No le dejó a Cristina. Néstor no le dejó nada en el Banco Central porque le tomó el fondo y se cerró el banco. Prácticamente. Quedaron 10.000 millones de dólares del banco. Las reservas las volvió a portales Cristina. Néstor no tocó casi nada del banco porque pagó la de 10.000. No, la pagó 10.000 millones de dólares junto al FMI. Entonces se volvió al Banco Central medio flojito. Pero no importa, fue una medida que sirvió también para crecer, para evitar un montón de pagos y de negociaciones en el fondo. ¿Cómo hasta el 2009-2010 todo funcionaba perfecto? Porque en el 2009, no te olvides que viene el tema del campo. En 2008 tuvimos un par de guerras grandes, que la Argentina la soportó. que Argentina la soportó con esa estabilidad interna. Tenía un mercado interno fuerte, entonces la carga no lo voltearon. Yo me acuerdo, muchachos, que preguntaban el tema del tequila. Cuando fue el tequila, men. Cuando me agarraron el tequila, el negocio, yo había puesto un par de polvos. Y me fundía el 5.000. No, estamos de acuerdo, pero yo te digo. Por eso, pero por la crisis mundial que hubo todo eso. Yo, para mí, yo veo que sí coincido en eso. La industria crecía y no se hicieron en su momento las inversiones para ir a la par de la industria, de la fabricación, de todo eso. Para mí, ese fue el error. El error de inversión en infraestructura y gastarla en otra cosa, tal vez. Yo lo veo ahí, el error. Un montón de industrias que estaban trabajando y eran buscando. Estuviste hasta la dama de las cosas que te dicen. No te olvides de eso. Está bien, pero para eso, pero... En otro país, entonces... Reactores atómicos. Uy, no estoy pesada. Lo que pasa es que los procesos son largos. Son muy largos. Y errores también habrán cometido errores. Para mí hubo errores de estrategia. Hubo errores para mí. Para mí hubo errores. Hubo despilfarros. Hubo muchas cosas para atender y todas a la vez, ¿viste? Porque yo creo que fue un gobierno que entendió todo lo que hubo adelante. No dijo, como hacemos un puente, no podemos darle una mano a aquel para que le ponga el techo a la casa. O sea, trató de hacer todo. No le dio crédito a nadie para endeudarlo para toda la vida o para engramparlo con una deuda. Hoy tenés los UBA que están liquidando a la gente y los van a liquidar. Tenés, volvieron todas las cuevas de préstamo, cada esquina tenés un local que presta plata. Tenés los papelitos en las columnas por todos lados que te dicen te presto por día. Entonces el negocio... ¿Te llegan a la factura de la tarifa nueva con una propaganda de... Bueno, yo creo que le conté la anécdota y estando Cristina presidenta, en la radio teníamos a Jean Morón, una publicidad que era Mutual La Vitalicia. Yo no tenía muy claro lo que hacía, ofrecía préstamos a jubilados, qué sé yo, Mutual La Vitalicia, una zona muy conocida. Entonces, un día estuvo varios meses y un día llama. Desesperada la mujer, me dice, bájeme la publicidad. Digo, ¿pasó algo? Yo decía que pasó algo en la radio. No, lo que hizo esta yegua. La verdad no sé, ¿no? Es tonto lo que vas a decir, ¿viste? Y resultaba que había firmado un decreto, Cristina, en donde prohibía los descuentos por recibo. Y pasó a dar los préstamos de ANSES a tasa cero. A los jubilados. Préstamos pequeños, medianos, ¿no? Sí, sí. Si ganara 5.000 pesos, ¿cuánto te van a dar de préstamo? Sí, sí. Pero por lo menos tenías un préstamo con tarjeta nativa y demás. Y lo que había eliminado era el descuento por recibo. Igual como cuidado, podía ser igual el préstamo. Ahora, si no podías pagar, que te hagan un juicio. Claro, no que te iban a pagar hasta que fuera pagar el sueldo. No, y cobrarte la cuota. Como descuento, claro, lo que se descuento por haber es lo que se llamaría un mercado cautivo. ¿Entendés? O sea, yo te presto total, te la pagas seguro. Claro. En cambio, otro presta y te tendría que hacer un juicio, después te puede pagar. Primero te tenía que hacer un juicio. Esto te iban a cobrar siempre porque la descuento por recibo, por arreglo lo había con ANSES, con PAMI, todas esas cosas que había. Cortan todo y empezaron los préstamos directamente del Estado. Fue la salvación para los jubilados. Muchos se buscaron sus muebles, los de viaje, lo que han querido con esa plata, porque una vez que se la prestás, es de ellos. No te importa que hizo con la plata. Porque si se la prestan para algo, no te importa para que se la presta. El problema es el que la pide. El que la pide de él, la usa para lo que quiere. Y viene con la droga, el problema es él. Claro. No, no tiene por qué meterte en eso. El tema es que vos se la prestés sin usura. Entonces, esta gente estaba muy enojada porque el gobierno había tomado una medida que era absolutamente beneficiosa para los jubilados del país. Pero claro, le cagó el negocio a un montón de gente. Y así pasó con un montón de nichos de este tipo de negocio que había. Y por eso también generaron, así como se metió con los multimedios de prensa, como se metió con Techín, como se metió con la sociedad rural. ¿Te acordás cuando se exigió la devolución de la sociedad rural? Sí. Que se le reexpropió, se dijo, porque era del Estado, en realidad nunca lo pagaron. Bueno, ahora resulta que no saben cómo hacerlo, porque en el juicio que inició el gobierno de Cristina, que es el Estado que inicia el juicio, no solo la Cristina, el abogado del gobierno en la causa hoy está pidiendo el desalojo de la rural. Porque no le queda otra, porque si no, el tipo tiene encana por el Estado. Claro. Está pidiendo el desalojo y la devolución del predio. Vas a pasar a los diarios mucho. Entonces, si lo hicieron a la chera, no es eso. Bueno, el abogado está pidiendo la devolución del predio. O bien, el Estado está pidiendo la devolución del predio. O sea que no era una locura lo que estaba hablando lo anterior, sino que realmente era correcto. No, eso no. Y así empiezan a caer muchas fichas. Bueno, errores siempre vas a cometer. Una cosa es que cometas errores y otra que tengas un plan direccionado a que sobreviva solamente un 25-30% de la población. No, que otro 20-25% la pase más o menos, pero el otro se caga de hambre. No, entonces, vos tenías un gobierno donde tenía como interés que el 100% de los argentinos la pase más o menos bien. En donde muchos le van a pasar muy bien, porque siempre la pasan bien, gobierno que gobierne, pero ya nadie le va a pasar mal o tan mal, por lo menos. Después, en el medio, podés cometer 2 millones de errores. Pero tu objetivo es que el 100% de la población, medianamente, tenga su alimento, su salud. Pero esta es la gran diferencia. Esa es la diferencia, digamos, de una idea de otra. El tema de que, bueno, ahora hay que bancarse a esto. A ver, bancarse no significa que no pueda generarle todas las movilizaciones necesarias para que todas en el camino y si se caen como gobierno, se caen en el proceso democrático. ¿Cuál es el problema? Tampoco hay que asustarse con eso. Hace 10 días lo echaron a Rajoy en España. No, en una semana se juntaron y lo volaron a Rajoy y en el momento que menos pensaban que lo podían volar, pusieron otro presidente que perdió las elecciones. No hay nadie que esté en España que tenía golpista. No, acá no pasa por golpe. Si vamos para el hecho, a De La Rúa no fue por un golpe, se fue solo, digamos. De cagada tras cagada, no le quedó otra opción. Pero, de todas maneras, no es conveniente tampoco que pase lo mismo de La Rúa, porque es quien sufre siempre lo mismo. No es que sufre más. Por eso yo antes, cuando estábamos hablando, antes de empezar el programa, yo decía, acá tiene que haber un cambio de ministro, una oxigenación, algo, para tratar de dar un cambio de rumbo, porque todavía se está a tiempo. Pero no hay tiempo. El cambio de rumbo tiene que ver con el gobierno, con el ministro. No, el ministro puede llegar a ser el mejor alumno para... Bueno, claro, no. Pero no tiene plan B, pero no tiene plan B. No, pero eso es no tiene plan B, no porque no sepan para dónde correr solamente. Porque dentro de lo que quieren hacer lo hacen mal también. Lo que tienen es un objetivo claro, que es lo que yo acababa de escribir. Son los intereses que defienden y el sector de la sociedad a la que ellos responden. No tiene que ver con errores. Claro, ahora, después lo mismo que lo hacen para ellos, lo que hacen para ellos mismos también lo hacen con impericia. Eso es otra cosa. Pero no es por error que no cobran esta tarifa, que aumentan la nafta cada rato, que te ponen precios internacionales para el combustible, para la energía, y te ponen precios internacionales en los alimentos. Esos no son errores. No son errores, son decisiones políticas. Está bien, pero vos podés tirar de la cuerda hasta cierto punto. Bueno, lo que como sos tan inteligente para haber llegado ahí, tenés saber inteligente para leer que la cosa se está caldeando. La diferencia con el gobierno de La Rúa, y hoy están gobernando los que mandan. O sea, siempre se dice que una cosa es el poder político y otra el poder real. Hoy el poder real está gobernando el país. Esta es la gran diferencia. Entonces, ¿qué digo cuando se llama hoy? Hay palo para el que quiera cortar lo que quiera cortar. Pero acá no pasa. Sí, porque no cierra sin represión este modelo. Porque alguien preguntó, ¿hasta dónde se puede ajustar a un pueblo? Hasta donde el pueblo lo permita. No hay otra razón. El tema es que no es el pueblo todo en conjunto. Cuando era lo de La Rúa, también había algún paro, tal vez había alguna manifestación, todo. Cuando se... toda la mayoría dijo que no, se terminó. Pero eso fue porque la clase más baja, entonces acá vos podés ver, recordemos que estaban arruinados, no tenían para comer, los comedores, los clubes de trueque, pero el problema fue cuando se metieron en la clase Por eso te digo, ahora te cagan a palo a la gente, se pone a vender en la calle y la echan. Entonces no le dejan salida. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Yo te convertí en chorro, en sicario, algo te tiene que vivir. No, pero la supervivencia está antes que cualquier cosa, antes que la vida del otro incluso. Entonces, cuando vos bajas a la gente de la rinconada, algunos más tardan más, algunos tardan menos, pero vos te tenés que comer. Pero por eso vos tenés que comer, le tenés que dar comer a tus hijos. Por eso te digo, si no conseguís la baba, no conseguís changa, no conseguís prestado. Si echan de la esquina donde querías hacer tres chorizos para vender, y bueno, vas a estar cachoreando. Acá no es que cierra diciendo que Patricia Bullrich mete palo. Mete palo en una manifestación. Llega un momento que el mismo que va a pegar el palo se pasa para el otro lado porque también se está cagando de hambre. Y bueno, es algo que pasa. Bueno, muchachos, creo que estamos bastante bien ya con el programa. Le metimos una hora y media, sin darnos cuenta. Así que veremos la próxima. A ver si, bueno, volver el doctor. Vamos a ver si se mantiene acá Vázquez. El jueves que viene ya estaríamos con el primer partido del Mundial. ¿A qué hora es el partido? Del Mundial de... ¿Temprano? Mediodía, creo. Argentina, ¿no? Así que ya vamos a estar comentando algo sobre esos primeros partidos. El primer partido y esperando el primer partido de Argentina. Exactamente. Tenemos que hablar de Argentina también. Y vamos a tener información, vamos a tener... Sí, vamos a tener mucha información. Un poquito más de información para saber cuál es el primer equipo que va a salir, aunque sea. El probado, y después veremos. Y que mucha suerte, ¿no? Bueno, esperemos que sí. ¿Te parece que cerramos con la marcha de la bronca? Sí, por supuesto. Vamos, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos la semana que viene, no nos olvidemos nunca. Iro Monta. Chau. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza.